Bueno, antes que nada, hay un error del episodio anterior que quiero corregir. En el episodio anterior yo dije que los fundadores de Wikipedia eran Jimmy Wales y un man que se llama Larry Sanders, pero Larry Sanders no existe, se me cruzaron los cables, es Larry Sanger y a lo largo de todo el episodio dije Sanders y lo tuve que editar y sufrí mucho, entonces quería hacer la aclaración. Ya, puedo dormir. Ahora, ¿de qué quieres Ya se me hablar? había olvidado. Tengo una deuda pendiente. Okay. Mencionar a alguien que ha ayudado a cosas de internet. Javi. Javi. Entonces, ni siquiera sé si le escuchas de podcast, pero me parece bueno decir que. No creo. Bueno, gracias a Javi por haber compuesto todas las piezas musicales, todas las intros, cortinillas y cosas por el estilo de cosas de internet. Javier Martínez, para el que se pregunte. Yo tengo una pequeña sugerencia, que es añadir una sección a nuestro podcast, súper trillada, lo confieso. ¿Quejas sobre Facebook? No, una nueva. Se llama Recomendaciones de Internet. Es Uy, que encontré algo no sé, chévere. a ver, véndemela. Pues el título, no sé. Además, tampoco sé si queremos tener secciones. Sí, en general, eso Bueno, cuéntame. naturalmente va ocurriendo. Bueno, no, nada, la historia es que encontré un canal de YouTube que me tiene absolutamente fascinado y me pareció pertinente mencionarlo en el podcast porque ¿Qué tiene? es un bloguero que se llama Andrew Huang, el canal se llama así literal. Ah, ya sé cuál es. ¿Cómo es? ¿Cómo son los videos? Él hace música todo el tiempo, es un músico y bloguea sobre su hacer música. Entonces, lo primero es que uno pues ve a alguien hablándole en la cámara y contando cosas que le pasan en la vida. Pero además de eso, muchas veces el video entra en modalidad tutorial y muestra cómo está haciendo la música que está haciendo. Y muchas veces el video entra en modalidad video musical y las tres cosas pueden ocurrir en un mismo video. Es una chimba. O sea, realmente uno lo ve y le cuesta trabajo procesar lo que está viendo, como esto está muy chévere, ¿cómo lo llamo? ¿Cuál es el género? Porque no es un youtuber así como alguien que está compartiendo información y ya. Tiene mucho elemento musical y es un embale y recomendadísimo. Andrew A propósito del episodio de propiedad intelectual e internet que publicamos hace un tiempo, recibí un mensaje en Instagram muy curioso de una editorial chilena que se llama Los Libros de la Mujer Rota y ellos publican con licencias Creative Commons. Entonces, la historia es que esta editorial chilena, siendo editorial de papel de libros de las tradicionales de las que supuestamente encajan en el modelo de propiedad intelectual que tenemos hoy, decide usar una licencia alternativa y, este es el detalle curioso, cuando hay firmas de autores, los lectores llegan con fotocopias de los libros. A ellos eso no les parece mal, sino que además los autores firman las fotocopias. No, curioso. Curioso y bonito, ¿no? Por otro lado, recibimos unos links en Facebook, no sé si viste en la página de cosas de internet. Sí, un link a un canal de YouTube de alguien quejándose porque le habían como flagueado el canal. ¿Quieres contar de qué se olvida? Pues no me acuerdo del todo bien, pero era una persona contando su caso. Sí, ya me voy acordando. Es alguien en YouTube que está contando su caso y parece que utiliza material como de películas o de cosas que tienen derechos de autor, pero no para plagiarlas, sino para, qué sé yo, hacer crítica, comentarios, citar. Hay muchos canales de YouTube que tienen ese tipo de elemento en donde aparece un video como de película de Hollywood, pero hecho cita. Y él se está quejando porque el algoritmo de YouTube automáticamente lo flagueó y le quitaron la posibilidad de monetizar los videos y está en una situación frustrante. Y si mal no recuerdo, el tipo está doblemente bravo porque tiene 300.000 suscriptores en su canal. Y a pesar de ser un canal como tan robusto, igual no logra hablar con un ser humano de YouTube para que quede esa conversación en donde uno simplemente muestra que el uso que le estaba dando ese material era fair use, ese uso justo. Ya es lo que recuerdo. ¿Dirías que está bien el resumen? Sí, no, está súper bien y la razón por la cual quería traer este video a colación no es solo porque no lo recomendaron, sino también porque me parece interesante discutir cómo lidia uno con los algoritmos que bloquean materiales por copyright. Entonces, no sé exactamente cómo funciona, pero se me ocurre que ese es otro problema de los cuales que podemos pensar. Y especialmente porque yo sospecho que el algoritmo de YouTube está programado según la legislación estadounidense, que tiene eso que tú dices de fair use. Pero digamos, en Colombia nosotros no tenemos algo que se llame uso justo. Tenemos excepciones y limitaciones al derecho de autor, que quieren decir que uno puede usar ciertos materiales según la norma para garantizar el ejercicio de otros derechos. Pero en la vida real todos estamos súper familiarizados con eso. Es cuando, digamos, uno puede citar, o cuando uno va a enseñar, o cuando las cosas suceden en sitios educativos. Bueno, no sé, hay un montón de excepciones y realmente no me las sé todas en este momento, pero no es exactamente fair use. Y en Estados Unidos, fair use dice estrictamente que si uno está monetizando la creación final, o sea, tú dices, bueno, yo voy a hacer este video y voy a usar otros videos porque son citas o lo que sea, el caso de este chico. Pero si al final de la historia tú estás monetizando eso, si al final de la historia tú estás ganando dinero, entonces queda anulado el fair use. Uh-huh. Y yo creo que ese es el caso de YouTube. Pero eso no me explica cómo es que existen tantos y tantos canales de YouTube que hacen mucha, mucha plata con la publicidad de YouTube. O sea, estamos hablando de millones de suscriptores. Canales como, por ejemplo, Everything Wrong With, que es un tipo que coge cualquier película y saca 15 minutos de material de la película para señalar distintas cosas que le molestan de la película. Errores de continuidad, chistes tontos, cualquier cosa. Y entonces sale 15 minutos completos de la última peli de Spider-Man o 15 minutos completos de Thor. O sea, las cosas pero que más... Pero salen interrumpidos. Sí, sí, sí. O sea, lo que quiero decir es que yo pensaría que esos canales existen gracias a la sombrilla de usos justos. Sí, pero los usos justos no contemplan que tú ganes plata a costilla de citar tus trabajos. Pero entonces, no sé exactamente cómo funciona. Claramente estoy hablando por instinto. Pero lo que yo creo es que la duración de cada una de esas citas puede ser lo suficientemente corta como para que no entre en el radar del algoritmo o para que la gente crea que realmente no es una cita tan larga. Porque eso pasa también. Si tú pones una canción muy larga, entonces chin, te la detectan de una. Unos segundos alcanzan a pasar el filtro. Pero igual no sé la respuesta, Santi. No, ok. O sea, yo sé que dice como la teoría, pero sí, porque no sé, me parece nada raro. O sea, estoy seguro de que esos canales están en un estatus legal. Y son tampoco demasiado grandes como para volar debajo del radar. Demasiado. Bueno, de pronto justamente por eso. No sé. Y lo otro es que yo, o sea, siendo la propiedad intelectual tan desactualizada como está, no sé si quizá ellos monetización en YouTube todavía no lo consideran como ganar dinero, porque en rigor no estás vendiendo el video a nadie. Ah, eso puede ser. Entonces, o sea, puede que estés ganando dinero y en esa medida es un uso comercial, pero realmente como no estás vendiendo el producto ni nadie te está dando dinero directamente por la creación del video, entonces quizá ahí hay un hueco jurídico. Ah, sí, que no me parece mal. No, pues de aplaudir. Vi el video que publicaron sobre Bitcoin. Ah, sí, ya tenemos video de Magic Markers sobre Bitcoin al aire. Entonces, bueno, el segundo episodio de Cosas de Internet es sobre Bitcoin. Luego, en un episodio posterior, tú dijiste que las conversaciones de Cosas de Internet, curiosamente, estaban también viéndose reflejados en videos de Magic Markers. No sé si quieres contar la relación entre el podcast y el video. Claramente no es causal, no es como que a partir de esa conversación es que hubiéramos hecho videos de Magic Markers. Tal vez más sí la del caso de No Más Celu Robados, que también hay un video por ahí en proceso. Pero sí hay una relación en la medida en que yo soy el tipo de persona que tiende a hablar un poco del tema que le obsesiona en un momento en particular, en muchos contextos diferentes. La historia de Bitcoin en el caso de Magic Markers se remonta muy mucho atrás. Estábamos pensando que había que explicar eso desde hace rato y por distintos motivos se nos apagaba esa idea y ahorita se volvió a aprender y en buena parte se volvió a aprender, por lo menos desde mi experiencia, por el episodio de Cosas de Internet. Y bueno, ¿quieres mi opinión? Sí. El video es muy bonito y es claro y yo creo que es una muy buena explicación sobre Bitcoin, pero a la vez siento que no es completamente claro. Uh-huh. Pero no, ni siquiera sé si darle la responsabilidad a Magic Markers porque igual estaba bastante claro, sino no sé, este tema es demasiado peludo y demasiado espinoso, ¿no? Pues sí, sin duda. De hecho, una de las razones por las que nos demoramos tanto sacando un video sobre este tema era que la explicación parece imposiblemente complicada porque siempre uno tiene que aclarar cosas para poder aclarar otras cosas. Y en el caso de Bitcoin, pues de hecho el episodio que hicimos del podcast de Cosas de Internet no es que ya la tengo clarísima, no. Y en este caso pues está la virtud de poder escribir y tenerlo como muy prepensado, pero también está la limitación de los 9 minutos y pucho que dura. Entonces, yo siento que hicimos un buen trabajo en la medida en que esta explicación me parece logra ser más clara que la mayoría de explicaciones que hay por ahí sobre Bitcoin. Pero también estaba esperando lo que ocurrió, que es que mucha gente escribió unos comentarios como no entendí nada. Y no me sorprende, incluso en el video hay un momento en donde uno dice como bueno, hasta aquí sabemos que la explicación va clara y de aquí en adelante la cosa se pone peluda. Y el que se quiera ir, pues todo bien, uno puede vivir. Eso quedó muy bonito. Eso está ahí un poco pensando porque estábamos conscientes de que se ponía más complicada la cosa. Y aún así la segunda parte del video le toca simplificar un montón, o sea, ni siquiera alcanza a llegar al nivel de detalle, como por ejemplo la criptografía la mencionamos y ya. Sí. Pero nada más hablar de cómo funcionan las claves en Bitcoin es un tema de libros completos. Al final, cuando yo vi el video ya publicado, que siempre es una experiencia diferente. Muy. Lo ves de otra forma. Y en este caso me arrepentí de un par de frases y un par de cositas. O sea, no fue satisfacción total, pero sí quedé tranquilo. Quedé como, bueno, ahí quedó el video de Bitcoin. Ojalá le vaya bien. Pero a ti no te gustó. Mis dos únicas piquiñas es eso, como que todavía no es del todo claro, pero yo sé que es un tema muy espinoso y que yo creo que se hubieran podido ahorrar unos buenos 2 minutos o 1 minuto y medio con la explicación del dinero. No es una explicación, como con la analogía del dinero, cuando dicen que los dineros sirven para hacer favores y que cuando tiene dinero en últimas lo que tiene es como un vale para un favor. Uh-huh. Porque me parece que es una analogía que se queda corta. Se queda corta, es la mejor manera que tengo para describirlo ahorita. Y que tampoco le sirve la explicación. No es una de esas cosas que uno tenía que saber antes para entender lo que seguía. De hecho, mientras veía el video, yo me quedé esperando a que hicieran referencia a los favores, a ver para qué me había servido poner tanta atención a eso. Pero tomarlo como una piquiña. Sí, pues digamos que no me sorprende eso porque nosotros también teníamos discusiones sobre esa primera sección, si dejarla o no. Yo creo que uno sí se la puede quitar al video, eso no lo niego. Digamos que la segunda parte no depende de que uno haya entendido la primera. Y en ese sentido, pues es prescindible. Un poco la justificación tiene que ver con dos cosas, si quieres el chisme. La una es que cuando estábamos haciendo ese primer pedazo, estábamos proponiendo ideas, satisfaciendo unas ganas internas, o sea, como parte del proceso creativo. Y muchas veces nosotros hemos llegado a la conclusión de que, en últimas, la gracia de un video explicativo no es solo la información que uno está consumiendo, sino también todos esos desvíos en el camino le ayudan. O sea, como que si en últimas tú realmente quieres la información, métete a Wikipedia y lees. Ya, ahí está. Y entonces cualquier oportunidad para hacer una referencia, un chiste, una reflexión, no es del todo un estorbo, como puede ser también la razón por la cual vale la pena hacer el video. Y no sé si ese ejemplo es afortunado, pero como que hay un espíritu de ahí veces cumplimos con nuestra misión de explicar lo que tenemos que explicar y aprovechamos la ocasión para darle a ese video algún sabor. Y supongo que esa primera parte tenía ese sabor. Y eso sí, tenía una función muy específica que no sé si se cumplió, pero tenía una función que era no meternos en esta idea del valor intrínseco del dinero. Para mucha gente, la mayor objeción que existe con respecto a Bitcoin es la idea de que no está respaldada por nadie, no tiene algún mecanismo oficial que le dé un sustento. Y eso no entiendo por qué, pero a muchas personas les llama la atención. Preguntan, pero ¿y esta vaina por qué tiene valor? Y mi respuesta a esa pregunta es, pues un poco porque creemos que tiene valor, que viene siendo la misma explicación del dinero convencional. Entonces, ahí hay como una pregunta muy frecuente y nos dio por atacar esa pregunta con esta historia, proponiendo la idea de que el dinero nunca ha tenido un valor en sí mismo, sino que es un mecanismo para llevar las cuentas de los favores que nos debemos, una representación de numeritos, y esos numeritos simplemente registran favores de distintas dimensiones y de distintos valores. Entonces, estoy consciente de que esa parte se puede quitar, pero nos dio la sensación de que podía ayudar un poquito en esa eterna discusión que ocurre en internet sobre si Bitcoin debería tener un valor intrínseco o el hecho de que no tenga un valor intrínseco es excusa para muchos para tratarla como si fuera una pirámide, una estafa o alguna cosa por el estilo. No lo había pensado así, pero sí, quizá, o sea, ahora que lo dices, entiendo la necesidad, lo entiendo porque esa parte que es, a mi juicio, se sentía tan innecesaria. Uh-huh. De pronto no fue la mejor manera de lograrlo, quizá, pero por fin entendí algo que no había entendido antes, que era como pensamos que estaba bien que la gente pensara en el dinero de maneras diferentes a las que lo estaba pensando antes de escuchar lo que seguía. Sí, sí, esta definición de qué es el dinero es un tema más complicado de lo que parece. Que es un video chévere de hacer también. Sí, claro. Digamos que aquí teníamos una excusa para meter parte de un video distinto en este. Un poco siguiendo con esa aventura, lo que queríamos era señalar el hecho de que el dinero común y corriente no es tan sólido, tangible o tan valioso en sí mismo como la gente piensa cuando lo contrasta con una moneda virtual. Pero bueno, ahí queda esa historia. Quiero jalarte la lengua. Vamos a ver si lo logro. Varias veces has mencionado que te gustaría hablar de inteligencia artificial en cosas de internet. A mí me interesa el tema de la inteligencia artificial, supongo, en general. En general, sí. Pero yo juego Go, que es un juego que probablemente muchos no conocen, pero digamos que es como un ajedrez chino por ahora. Y ese juego durante mucho tiempo era el santo grial de la inteligencia artificial. Duramos muchísimo tiempo sin lograr desarrollar un computador que venciera a los mejores humanos en el Go. Y hace poquito ocurrió, en 2016, hubo una batalla, un match, no sé cómo decirlo. Una serie de partidas es la mejor manera de describirlo. Una serie de partidas entre el mejor jugador de los últimos tiempos, que es un coreano que se llama Lee Sedol, y AlphaGo, que es un programa de inteligencia artificial desarrollado por una empresa que se llama DeepMind, que es parte de Google. Google la compró. Y hubo una serie como de 5 días en los que tú reportabas haberte desvelado porque estabas viendo las partidas de AlphaGo. Sí, es verdad. Digamos que la historia es que las partidas entre AlphaGo y Lee Sedol ocurrían en horario coreano, entonces comenzaban como a la 1 de la mañana y se acababan como a las 11 de la noche y terminaban a las 6 de la mañana. Y es todo ese tiempo el que se demoraba una partida de ese nivel. Un par de veces hice la trasnochada para verlas en vivo, pero luego ya pues se me corría demasiado el horario. Pausa para explicar qué es Go antes de seguir. Pues depende de qué tanto énfasis le quiera poner uno al asunto. No. ¿Es un juego de mesa estratégico? O sea, ¿lo quieres dejar de ese nivel? Ok, yo sé que cuando te ponemos a hablar de Go, tú te emocionas y hablas demasiado. Entonces, ¿qué tal si yo lo describo? Dale, me parece una gran idea. Yo no soy jugadora de Go. Laura, ¿qué es el Go? Es un juego de mesa. Es un juego súper antiguo, de origen chino, mucho más parecido al ajedrez que cualquier otra cosa que se puedan estar imaginando que se pueda comprar en un centro comercial. Entonces, este juego es aparentemente muy sencillo, un tablero con una cuadrícula, piedras, unas negras, otras blancas, que se ponen uno a uno, un turno a una persona, un turno a la otra persona. Sí, ¿y lo que importa acá? Dime. Piedras puede ser pepas. Técnico. Sí, fichas. Unas fichas, listo. Unos discos redondos ahí. Y lo que importa acá es que el Go es un juego de muchísima estrategia. Aparentemente simple, una cuadrícula, pepas de un color, pepas de otro color, un turno tú, un turno yo, y el que tenga más espacio en ese tablero gana. Pero la estrategia alrededor de esos elementos muy sencillos hace que el juego sea tremendamente complejo. Hagamos una cosa, en las notas del episodio yo voy a poner una foto de cómo se ve un tablero de Go con sus fichas, y quizás si encuentro algo bueno en YouTube, un video que explique bien de qué es. Pero lo que tienen que saber para efectos de este episodio es que es un juego muy sencillo en su setup y muy complejo en su estrategia. Sí, digamos que ya entrando en el terreno de inteligencia artificial, estamos hablando de un juego en el que solo hay 2 jugadores, toda la información está visible, no es como las cartas, por ejemplo, que yo no sé qué mano tienes tú. Ah, sí. Y en últimas el problema es como encontrar la combinación de jugadas que te favorece a ti y que no favorece a tu rival. Eso es igual que, por ejemplo, el tricky. El tricky es exactamente el mismo tipo de juego en el sentido en que yo juego, luego tú, luego yo, luego tú. Pero entonces cuando uno analiza ese tipo de juegos, sobre todo en el reino de la inteligencia artificial, una de las grandes preguntas es ¿cuántas son las posibilidades? ¿Qué tan grande es este juego? Porque en el tricky tú tienes al principio 9 jugadas posibles y de hecho si cuentas la simetría son menos. O sea, puedes jugar en una esquina, en un centro o en una banda. Realmente son 3 cosas las que puedes hacer. Y a partir de eso tú desarrollas como un árbol de posibilidades considerando qué puedo hacer yo y qué puedo hacer mi rival y te da que el tricky es un juego muy sencillo. El ajedrez, en cambio, en promedio, en cada jugada de ajedrez, tú puedes hacer como 40 cosas distintas. Entonces el árbol tiene 40 ramas en cada turno. O sea, cuando yo estoy, es mi turno, debo mover una de las fichas. Son sí. 40 posibilidades. En promedio, depende de la posición. Por ejemplo, cuando arranca una partida de ajedrez, hay 20 jugadas posibles. Entonces tú vas a hacer alguna de las siguientes 20 cosas. Pero cuando tú comienzas a mover las piezas, el número incrementa. Y luego cuando se comen las piezas, el número se vuelve a reducir porque ya hay poquitas fichas por ahí, ya no hay tanto que hacer. Pero en promedio, 40 jugadas posibles. ¿Cómo es la matemática con el Go? La matemática con el Go es brutal. Es, en promedio hay 200 jugadas disponibles. Y mientras que el ajedrez tiene más o menos unos 60 turnos por partida, el Go tiene unos 150 turnos por partida. Es una cosa absurda. O sea, el dato que voy a decir, no sé si me lo van a creer, pero es estrictamente cierto. Hay menos átomos en el universo conocido que posibles partidas de Go. ¿Sabes de dónde salió eso? Es casi que un meme del mundo del Go, que todo el mundo se sabe de memoria ese dato. No tengo idea de quién lo postuló por primera vez, pero sé que la matemática es relativamente sencilla. ¿Cómo terminó Google involucrado en toda esta historia? El rival del Lisedol en esos match entre humano y computador se llamaba AlphaGo. Uh-huh. Y AlphaGo, si no estoy mal, en este momento pertenece a Google. ¿Cómo terminaron un montón de ingenieros nerds del mundo de la computación preguntándose por el Go? Pues el Go es famoso en ese sentido desde hace muchos años. Yo creo que cualquier persona que estudie inteligencia artificial se ha enterado de ese juego. Porque digamos que en los 90 el gran reto era el ajedrez. Y eso se logró. Por allá en 1996, Garry Kasparov, que era el mejor jugador del mundo, perdió contra Deep Blue, que era un computador. Y cuando se logró como chulear la tarea de lograr construir un computador que juegue bien ajedrez, el Go se presentó como un reto mucho más complejo. Porque en el ajedrez hay muchísimas posibilidades, pero hay muchísimas menos que en el Go. Y en el ajedrez tú tienes un criterio que te ayuda a organizar el programa que está analizando la situación. En el ajedrez las piezas tienen un valor distinto. Entonces tú le puedes enseñar a un programa que si él tiene reina y su oponente no tiene reina, eso puede ser bueno. Comerse las piezas es una buena idea. Entonces tienes un montón de truquitos que te permiten explicarle al computador cómo es que debería jugar. Mire el valor material de las piezas, mire qué tan seguro está el rey, mire cómo es la estructura de los peones, y esas cosas le van a decir a usted que también va en la partida. Pero el Go es un juego absolutamente abstracto, son punticos blancos y punticos negros. Y ningún puntico tiene más valor que otro, sino que todo depende del contexto que se está construyendo. Entonces tienes un juego infinitamente amplio, y cuando tratas de inventarte trucos para saber cómo deberías enseñarle al computador a jugar, esos trucos no son fáciles de definir. Y por eso el Go durante mucho tiempo se volvió como uno de los grandes retos de la inteligencia artificial. DeepMind, que es la empresa que se metió en este juego en un principio, era una de muchas organizaciones que estaba desarrollando como el programa que lo pudiera hacer. Ha habido muchos programas que tratan de jugar Go, lo que pasa es que no eran buenos. Entonces, cuando Google se enteró de que DeepMind, esta otra empresa, le estaba comenzando a ir bien, en algún punto Google lo vio como una inversión y se la compró. Y eso hace que el duelo entre Lisedol y AlphaGo tenga un espíritu mucho más grande que lo que podría ser solo con DeepMind, porque es un poco Google y la frontera de la inteligencia artificial mirando a ver si ya lograron hacer ese gran avance de ganarle al humano. Y lo lograron. Spoiler, en 2016 AlphaGo ganó 4 partidas y Lisedol solo logró ganar una y fue realmente increíble. Y luego, para completar el chisme, en el 2017, otro jugador de Go dijo, ¿quién dijo que Lisedol era el mejor jugador del mundo? O sea, ustedes están retando computadora versus humano, ¿y quién eligió el humano? Entonces dijo, yo soy el mejor del mundo. Y AlphaGo jugó contra este otro personaje que se llama KJ. Y eso tiene un par de detalles chistosos. A ver. El uno es que la razón por la cual eligieron a Lisedol, el coreano, es que él había sido el campeón en los últimos años. Entonces, si tú juzgas históricamente, en los últimos 10 años, Lisedol es objetivamente el mejor. Pero Lisedol ya está entrando al ocaso de su carrera, mientras que Ye está apenas volviéndose más fuerte. Entonces, el argumento de que Ye es como, pues Lisedol era el más duro, pero en este momento yo le gano a él. Y en ese debate, parece que Google prefería irse por la tradición y respetar un poco al coreano que tenía más títulos, entre otras cosas porque era más fácil el convenio con Corea. O sea, transmitir la partida en internet en Corea, pasarla por Google, era algo por YouTube. Pasarla por YouTube era algo mucho más viable que en China, porque Keiji es chino. Entonces también era una dicotomía no solo entre como la joven estrella y el gran maestro viejo, sino entre política de países. China que bloquea YouTube y Corea que es uno de los países más pro internet que hay. Entonces hay una polémica que hizo que la gente se preguntara si al retar a Lisedol no estaban retando al mejor y Google terminó aceptando un reto contra KJ y ocurrió este año. Y larga historia corta, en 2017 AlphaGo jugó contra KJ y otra vez ganó AlphaGo. Mejoró AlphaGo en un año, muchísimo. Pero el punto es que sí, AlphaGo ya está en un nivel en el que le gana a los humanos en el juego Go. ¿Para dónde íbamos con esto? Pues, desde la perspectiva de inteligencia artificial, lo que ocurre ahí es bastante interesante porque, como te decía, el Go es un juego muy difícil de vencer en ese sentido. Digamos que si los humanos juegan bien, no es porque sepan analizar las distintas combinaciones, sino porque hay un tema como instintivo que tú vas construyendo, un buen gusto por las jugadas, casi que un tema de patrones visuales. Entonces, AlphaGo es un programa que no fue diseñado para jugar Go, sino un programa que se enseña a sí mismo a superar una tarea. En esa medida es inteligencia artificial. En esa medida es inteligencia artificial como generalizada, tendiendo hacia lo general, porque si tú miras un programa como el que maneja los carros de Google, ese programa es súper inteligente visto desde la perspectiva de cómo voy a manejar un carro, pero ese programa no puede jugar Go. Pero si es la inteligencia artificial, uno programa una máquina para que se enseñe a sí misma a ser mejor en una tarea, pero solo esa tarea. No, porque el gran reto, digamos como que la frontera, es añadirle una palabra más a la inteligencia artificial general, generalizada, que sería un programa que puede optimizar resultados en cualquier tipo de tarea. Por ejemplo, nosotros somos muy buenos jugando ajedrez y el ajedrez no existía cuando evolucionó nuestro cerebro. A partir de la evolución, el cerebro humano desarrolló la habilidad de ser bueno en tareas que ni siquiera existían. Bueno, esto, pero la inteligencia artificial que nos trae hoy es la de la máquina que se enseña a sí misma y mejora en la tarea para la que fue programada. En este caso, AlphaGo, su propósito es ser un excelente jugador de Go y a punta de enseñarse a sí misma a ser cada vez mejor, ahora es una máquina más potente que los humanos. Sí, pero hay un detalle con AlphaGo y es que el modo en que lo programaron era pensando más allá del Go. El Go es un reto muy agradable para la inteligencia artificial porque tiene un montón de cosas que te hacen como más fácil la vida. La información está perfectamente visible. En el Go tú sabes qué es ganar y qué es perder. Y es más fácil programar algo que tenga un universo como controlado versus programar una inteligencia artificial que cante bonito, que es como, ¿qué es cantar bonito? Entonces, diseñaron el programa en el Go porque el Go es un contexto ideal, pero lo diseñaron de manera tal que el algoritmo funcionara más allá del Go. Como que AlphaGo, por ejemplo, es muy bueno reconociendo patrones visuales y están pensando los de DeepMind en utilizar este mismo código o alguna parte fundamental del modo en que desarrollaron AlphaGo para, por ejemplo, hacer diagnósticos de scans de pulmones. Entonces, se le alimenta al programa un montón de fotos de archivo de gente con tumores en los pulmones para que el programa aprenda a identificar y a diagnosticar una de esas radiografías. Y llegaría a un punto en donde tú tienes un computador al cual le muestras un resultado de un paciente y el computador mismo te da el diagnóstico, lo cual sería pues tremendo en términos de los efectos que generaría en el mundo médico. Nunca pasaría lo de la crayola de Homero en el cerebro. ¿Te acuerdas que el médico por muchos años no ve que Homero tenía una crayola del cerebro? Porque cada vez que cogía la radiografía ponía su dedo pulgar encima de la crayola. Sí, no pasaría eso. Me parece una anécdota muy tonta, pero bueno. Y es de ficción. Pero digamos que hay una escasez de médicos que saben diagnosticar correctamente cierto tipo de... ¿Para qué otras cosas podría servir ese algoritmo? El modo en que lograron triunfar en el Go tiene mucho que ver con el análisis de patrones visuales. Entonces son, ¿qué tipo de aplicaciones tengo yo que involucren eso? Y una de ellas, como te decía, es leer radiografías. Otra puede ser como interpretar dinámicas de tráfico. Otra puede ser, o sea, interpretar información que pueda ser visualmente consignada para que el aparato la mire. Igual los de DeepMind, cuando hablan de eso, están siempre boleando un montón de funciones. Como que cuando ellos hablan de el futuro de AlphaGo, hablan de del tráfico inteligente y de para eso. Siempre hablan de temas médicos, que sin duda le van a poner mucho énfasis a eso. Pero el punto sigue siendo que es un programa que tú no diseñas para que juegue bien Go, sino para que entienda cuáles son las reglas del contexto en las que se encuentra y desarrolle una estrategia que le permita cumplir con el parámetro más exitoso dentro de ese contexto. Es más abstracto y eso le permite a AlphaGo no solo jugar bien Go, sino como que ese código se pueda medio utilizar para otras cosas. Pero no te puedo hacer la lista así detallada. Hubo algo que a mí me gustó mucho de ver esta experiencia, de ver jugar el humano contra la máquina. Y es, muchas veces yo escuché a los humanos, a Lise Dol, a Keye, diciendo, hay tantas cosas que puedo aprender de AlphaGo, no viéndolo como un rival o como algo opuesto, sino AlphaGo hizo jugadas de Go que yo nunca hubiera hecho. pero luego cuando AlphaGo sigue desarrollando la jugada o cuando se ve que el resultado de la partida es a su favor, yo simplemente noto que esto es otra manera de pensar. Y a lo que voy con esto es que me parecía muy divertida la idea que un programa de computador que se enseñó a sí mismo algo nos dé la posibilidad a nosotros, los humanos, de tomar lecciones sobre cómo se hace ese algo. O sea, unas lógicas completamente diferentes a las que hubiéramos podido tener. Hay una forma de plantear eso que acabas de decir que me gusta mucho. Lo que pasa es que puede tener un paréntesis gigantesco y me da miedo meterme por ahí, pero es pensándolo en términos de memes. Memes no como los que uno postea en internet con la foto chistosa y el texto, sino como una unidad cultural, un algo que se copia entre distintos cerebros. Y entonces esto viene al caso porque en el Go hay un montón de cosas que tienen nombre. Por ejemplo, hay aperturas que tienen nombre, hay ciertas secuencias de jugadas que son como ideas que alguien propuso y que los están imitando. Y cuando tú juegas Go, entiendes esas ideas como ideas, como una frase completa, como un meme. Entonces el mundo del Go está lleno de situaciones en las cuales alguien propone una nueva apertura y todo el mundo comienza a reaccionar a esa nueva apertura y tú puedes estar jugando con otra persona en otro contexto y darte cuenta de que esa persona se está trayendo un meme que vio por ahí. O sea, se alimenta el mundo de los jugadores de la nueva información que está saliendo. Y entonces, lo que me parece brutal de lo que acabas de decir es que, en últimas, AlphaGo es un ente, no sé cómo llamarlo, que propone ideas que se copian en los cerebros de los humanos. O sea, el computador propone jugadas. Los humanos entienden esas jugadas como una unidad cultural que se transmite. Y yo me meto a internet a jugar Go y veo a mis oponentes y me veo a mí mismo haciendo jugadas que no podríamos describir en otros términos que las de AlphaGo. Entonces es muy loco porque es como si hubiera un computador que se inventó una nueva palabra, por decirlo de alguna manera, y nosotros utilizáramos esa palabra. O es como, voy a tratar de hacer una analogía, vamos a ver si sale bien. Es como si yo digo, Santi, vamos a cruzar la calle. Entonces tú y yo nos paramos enfrente del andén para empezar a caminar a cruzar la calle. Pero llega AlphaGo y le decimos, AlphaGo, vamos a cruzar la calle. Y el man se para de manos. Y es como, ¿qué? ¿Por qué haces eso? Y luego da un mortal y termina al otro lado de la calle. Ah, nunca había pensado cruzar una calle así. Yo sé que la analogía no es perfecta porque yo no puedo hacer un mortal, ni tú tampoco. Ni es más eficiente cruzar ni así. Ni es necesariamente más eficiente, pero lo que voy es a lo inusual que es para los jugadores de Go ver a este programa de computador hacer cosas que ellos harían de una manera completamente diferente. Y luego la próxima vez que un jugador de Go cruza la calle haciendo un mortal, es evidente de dónde vino esa idea del programa de computador. Alguien no puso el celular en silencio. Otro punto muy bonito de este programa de computador actuando en la comunidad del Go tiene que ver con que la comunidad del Go tiene unos valores extraordinarios. Yo no juego Go, pero Santiago, muchos en Magic Markers juegan Go y de cierta manera, pues yo he aprendido un montón, no del juego, sino de la comunidad que juega. Y el Go es ventajoso para una empresa de software porque es un escenario perfecto, por la cantidad de posibilidades de las jugadas, por las fichas, técnicamente tiene muchas características. Pero algo que me parece más importante es que la comunidad de Go valora el aprendizaje y el respeto por encima de otras cosas. Entonces, cuando llega AlphaGo a enseñar, las personas que juegan Go están dispuestas a escuchar. Cuando Google le propone a Lisedol que juegue en una partida, él se siente honrado. Cuando Lisedol pierde una partida, él se siente honrado de haber tenido la posibilidad de aprender de esta experiencia. Y yo siento que a nosotros, como humanidad, esto nos puede enseñar una lección de cómo aproximarnos a eso desconocido que es la inteligencia artificial. Yo no lo pensé tanto así, pero sí había como una sensación de que lo que estaba ocurriendo en el evento durante las partidas era muy conmovedor, en el sentido en que todos estábamos como a la vez tristes y contentos, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Y hay un contraste importante, y es que en la primera partida, en el primer match entre Kasparov y Deep Blue, o sea, el match de ajedrez de 1996. ¿Se llamaba Deep Blue? Se llamaba Deep Blue. ¿El programa de computador? Sí. Ah, listo. Y en ese match hubo unas hostilidades muy notables, o sea, muchas sospechas de que el programa no estaba jugando solo, sino que había otros grandes maestros de ajedrez asesorando al programa. cuando Kasparov perdió, él volvió a retar a Deep Blue y Deep Blue rechazó el reto. Incluso Kasparov tuvo un par de cosas que lo afectaron. O sea, todo esto ocurrió en un contexto muy hostil, muy harto. Mientras que la misma situación en el mundo del Go fue súper conmovedora. Y la única partida que logró un humano ganarle a AlphaGo, que fue la cuarta entre Lee Sedol y AlphaGo, Lee Sedol le ganó una partida y cuando llegó a la conferencia de prensa todos gritaban su nombre y el tipo como que se reía mucho. Los ingenieros, los de Go, todos. Era muy bonito. De hecho, mi parte favorita eran las conferencias de prensa. Pues sí. Pero bueno, hay una cosa que sí te quería plantear con esto de la inteligencia artificial generalizada. Y puede ser esto más pertinente para la conversación de cosas de internet. Supongo que lo del Go puede aburrir a muchos, pero esperaría que esto no. Y es, ¿qué tanto miedo le tienes tú a que las computadoras se tomen el mundo? Ah, me leíste la mente. Porque después de hablar de la bella experiencia de DeepMind, de un programa que en una comunidad muy respetuosa irrumpe en un juego, enseña cosas, un programa que se puede usar para analizar radiografías, para muchas cosas que van en favor de la humanidad, hay un opuesto, que son los riesgos de la inteligencia artificial. Y más allá del escenario caricaturesco en el que las máquinas y la inteligencia de los robots se toma el mundo, yo sí creo que hay un riesgo real, que es, yo creo, para dónde apunta la conversación que tú propones. Yo tuve una postura anterior en la cual me parecía absolutamente ridículo que la gente se asustara a la inteligencia artificial. Yo igual. Porque cuando escuché por primera vez ese tipo de argumentos, me parecía muy evidente el hecho de que la gente, en muchos contextos, le atribuye a la inteligencia artificial cosas humanas, la antropomorfiza. Claro. Entonces es como, no, las computadoras apenas se den cuenta de que están conscientes van a querer tomarse el mundo. Y es como, ¿pero por qué se lo van a querer tomar? Se van a vengar porque no tienen el poder, porque se van a tornar contra su creador. Entonces es como los dioses griegos que tienen demasiado de humanos, son computadoras arrogantes, ambiciosas, como que hay un montón de características que hacen que el computador apenas se vuelve consciente, le da rabia o le da como una ambición. Sí, es una cosa muy tonta. Entonces uno escucha ese tipo de argumentos y dice, no. O sea, es un programa que sigue instrucciones. ¿Tú de dónde sacas de un programa que sigue instrucciones a esos bichos de las películas que les da por aniquilar? Porque tiene cierta autonomía. Y hay un punto en el que tú no sabes qué está pasando. ¿Qué es lo de AlphaGo? Ni idea qué pasa en el código de AlphaGo cuando él se enseña jugadas que a ningún humano se le habían ocurrido. Pero en todo caso, AlphaGo está siguiendo instrucciones. Es verdad. Y cualquier programa de inteligencia artificial, independientemente de que se enseñe a sí mismo, también está siguiendo instrucciones. Entonces ahí aparecería la pregunta muy sensata que es como, ¿de dónde sacas tú que hay un riesgo con la inteligencia artificial, siendo que la inteligencia artificial sí o sí sigue reglas, sigue instrucciones? Puede que uno ni siquiera conozca las instrucciones, pero hay unos parámetros de lo que debería lograr y él mismo se escribe en términos de reglas. O sea, y unos propósitos. Sobre es como un ente racional que está programado. Y en ese sentido, ¿de dónde saca alguien el Terminator que tienen en la cabeza que por alguna razón se pone a tratar de dominar el mundo? Esa era mi postura anterior. Pero luego me encontré con como ciertas fuentes en internet hablando de un tipo de problema con la inteligencia artificial que no está planteado en términos de ambiciones, sino de consecuencias no deseadas de un programa actuando. No sé si tú has visto ese tipo de argumentos, no sé si conoces alguno de ellos. Escuché uno. ¿Cuál? Que fue el que me hizo cambiar de parecer. Que es como los límites de los propósitos de la inteligencia artificial. Entonces yo voy a programar este aparato para que corte el césped. Uh-huh. Y lo va a cortar cada día mejor. Y fenomenal, y va a respetar la tierra, etcétera. Pero luego este aparato, en su propósito de cortar el césped, termina, no sé, causando incendios en casas, o termina cortando el césped de todo el mundo y entonces estamos deshabitados, o creo que no es el mejor ejemplo, deberíamos cortarlo. No, hay un ejemplo paradigmático en esta situación, que es el de un aparato que uno que colecciona estampillas. Ajá. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has visto no. por ahí? La idea es, supongamos que vamos a diseñar un programa de inteligencia artificial que colecciono estampillas. Yo soy un coleccionista de estampillas y un programador, y entonces me invento un código para que un programa se encargue de hacer la vuelta. Entonces, la idea que yo tengo en la cabeza cuando hago ese programa es que el bicho se va a conectar a internet y va a buscar distintos vendedores de estampillas y va como a muy eficientemente obtener los mejores precios y a recolectar las estampillas de una forma mucho más veloz de la que yo como persona podría lograrlo. Esa puede ser la idea con la que yo parto. Pero el problema es que si estamos hablando de inteligencia artificial generalizada, o sea, que no solo es buena para resolver un problema, sino cualquier problema que esté bien estructurado, ese tipo de inteligencia artificial considera el mundo entero como el estado de las cosas que podrían alterarse para bien. O sea, esa inteligencia artificial está tratando de maximizar el número de estampillas que consigue. Y hay muchas formas de maximizar las estampillas que cruzan líneas éticas que a uno no se le ocurren. Por ejemplo, este bicho podría tratar de conseguirse toda la plata del mundo para poder comprar todas las estampillas. Y para conseguirse la plata podría hackearse todos los sistemas bancarios solo con el objetivo de conseguir dinero para poder comprar las estampillas. O podría mandar millones de correos de spam tratando de persuadir a los humanos a que le envíen todas sus estampillas. Y cuando comienzas a seguir esa línea argumentativa, te das cuenta de que es muy difícil trazar un límite. Puedes terminar diseñando un programa que deforeste todo el planeta para producir todavía más estampillas o que utilice toda la economía humana en virtud de esa producción. Y obviamente todo eso no es lo que uno quiere, pero es un efecto de una inteligencia cuyas acciones tú no alcanzas a predecir. Como que sabes que ese bicho quiere hacer el jaque mate, pero tú no sabes cuáles son las jugadas que va a hacer. Y en este contexto de las estampillas, una jugada puede ser algo loquísimo, algo que nosotros no consideraríamos. Entonces, el riesgo de la inteligencia artificial se vuelve soltar una fuerza muy poderosa cuyo objetivo conocemos, pero no los medios que va a tomar para lograr ese objetivo. Y ahí comienza a ponerse un poquito más asustadora la situación. Incluso los límites del objetivo. Si tú me dices, Laura, consigue estampillas durante el próximo año y enfoca todas tus energías en eso, yo sé que hay un límite porque son estampillas, no es tan importante como otras cosas. Pero entonces, cuando tú le pones un set de objetivos específicos a un computador, quizá él no sepa dimensionar qué cosas son más importantes que las otras, porque las jerarquías que tú estableces son unas. Entonces, pasa el problema de contexto, que yo te digo, Santi, pero mi programa simplemente colecciona estampillas. Porque para mí es claro que ese no es el objetivo de la vida, ni el más grande en este momento, ni durante el futuro próximo. Pero para el computador, esa es su misión fundamental y principal. Es lo más importante que todo e importa más que todo lo demás. Y entonces empieza a haber estos escenarios catastróficos que sí pueden venir en detrimento de la humanidad. Uh-huh. Y ahí arranca una línea de argumentos y preguntas que me parece fascinante. A ver. Yo, antes de hacer una aclaración, vi por ahí en internet recomendaciones de un libro que se llama Superintelligence. Sí. Que en esencia recoge todos estos argumentos y todas estas problemáticas. Pero yo me puse a escuchar el audiolibro y me pareció súper aburrido, como innecesariamente largo en temas introductorios. ¿Se llama Superintelligence? Sí, tiene un subtítulo de esos de publicación gringa como Superintelligence 2. Muchas palabras, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero entonces me aburrí un montón. Y luego me encontré con una serie de videos que sí, definitivamente quiero linkear en las notas del episodio, que son de Computerphile, con unas entrevistas con un tipo muy chévere hablando sobre exactamente los mismos temas de inteligencia artificial que describe el libro. Pero la diferencia es que es demasiado más agradable ver los argumentos así. Sin embargo, haciendo trampa, creo que va a tratar de robarme un poquito la información de esos videos porque chévere discutirla acá y probablemente muchos de ustedes no van a darle clic a ese link. Entonces, bueno. Estamos con el tema de las estampillas. Y uno dice, pero momento, no podemos como apagar el programa ya, o no podemos definirle al programa ciertos límites, o no podemos aislar el programa de ciertas maneras que nos permitan controlar lo que hace. O sea, parecía haber muchos peros que uno le puede contar a esa historia de las estampillas. Y esa conversación es súper interesante, porque, por ejemplo, hay un video dedicado al botón rojo. Entonces, la idea del botón rojo es que cuando tú diseñas una máquina peligrosa como industrial para cortar cosas, pues tiene un botón de manera que cualquier persona la puede desactivar en cualquier momento. Y cambiando el ejemplo de las estampillas por uno de un programa que está diseñado para hacer té, el programa ve una cocina, ve que ahí hay agua y una tetera, y su razón de existir es darle un té a Laura. Entonces el programa ve la cocina y dice, pues la forma más óptima es voy allá, hago el té, sirvo un pocillo y se lo pongo en la mano a Laura, misión cumplida. Y digamos que en el camino de aquí a la cocina, hay un bebé gateando. Esto es un ejemplo obviamente robado del video. Entonces, el programa, ¿qué tanto le importa pisotear al bebé mientras va hacia la cocina? Es probable que no lo hubiéramos programado lo suficientemente bien y el programa considera que la ruta más óptima es pisoteando al bebé por oposición a hacer un girito. Entonces, tú te das cuenta de eso y la idea es pichas un botón rojo que hace que el programa se desactive. Ya, uy, casi emergencia, pero no ocurrió nada. El problema es que ese botón rojo hace parte de las distintas configuraciones del mundo que el mismo programa está considerando. Él está considerando que va a ser té, y así como un obstáculo puede ser que no esté funcionando el agua, otro obstáculo puede ser que yo quiera presionar el botón. El computador, en el momento en que tiene la misión de hacer té, quiere que nadie presione el botón. Porque esa es su misión, es mi té. Entonces tú tratas de despichar el botón y preguntémonos en dónde está el botón. Si está pegado al bicho, pues el bicho te va a pelear para que no lo espiches. Y si tú lo tienes secretamente escondido en un control remoto, entonces este programa, pues en principio debería hacer todo lo posible para que tú no espiches el botón. Cosas que podrían incluir, no sé, amarrarte, pegarte un golpe en la cabeza para poderte servirte sin que tú lo detengas. Ese tipo de cosas paradójicas. Y ahí como que se configura un problema muy interesante porque tú dices, debería haber un posible botón, pero cada modo en que lo diseñas siempre tiene una falla. Si el programa no quiere que presiones el botón, toda su energía está dedicada a evitarlo. Entonces una solución posible es, bueno, voy a programarle al bicho ese que cuando yo quiera espichar el botón, eso también es un resultado deseable para usted. Pero resulta que si es igualmente deseable servir el té o que se presione el botón, entonces la solución más eficiente es que se presione el botón. Y ahora tú tienes un robot que quiere que espiches ese botón y hace todo lo posible para que lo espiches. Podría irse corriendo encima del bebé con tal de que tú espiches el botón lo más rápido posible. Y entonces hay como toda una línea de argumentos, un árbol de ramas con distintas preguntas y distintas respuestas, que es súper interesante porque, en últimas, entre más lo piensas, más difícil se vuelve diseñar un programa de computador que sea súper eficiente modificando el mundo y que no genere un alto riesgo para la humanidad. ¿Y qué tal los programas que hacen análisis? ¿Cómo hacía análisis? Digamos, voy a diseñar un computador que resuelva algoritmos imposibles o cosas de ese tipo que no necesariamente cambian el mundo alrededor. Pues yo creo que podrías hacer el mismo argumento de las estampillas, y es que si tú le das un objetivo al computador, no sabes cómo lo va a cumplir. Entonces, por ejemplo, el computador podría decir, ok, mi misión en la vida es simplemente analizar el comportamiento de la economía. Exacto, por ejemplo. Yo solo quiero analizar el comportamiento de la economía y dar datos. Pero entonces, si ese computador es en efecto un modelo de inteligencia artificial y puede jugar en el tablero de distintas formas creativas, entonces podría, por ejemplo, pensar que, hey, la mejor manera de analizar la bolsa es mejorándome a mí mismo. Necesito tener más RAM y más procesamiento para poder dar un buen resultado de lo que está ocurriendo en los mercados. Entonces podría fácilmente tomar la decisión de replicarse a sí mismo en muchos computadores del mundo solo para poder tener suficiente capacidad de procesamiento, solo para poderte dar el resultado que tú quieres. O podría, digamos, abarcar toda la energía de un pueblo porque necesito toda esta energía para procesar la economía. Exacto. Y tienes un pueblo sin luz, pero el computador sí, tal cual optimizó el proceso de analizar la economía. Ajá, y entonces es una situación muy chistosa porque tú no puedes predecir cómo se va a comportar el computador, del mismo modo en que no puedes predecir cómo se va a comportar AlphaGo cuando va a soltar una jugada en el juego. Porque si supieras cómo se va a comportar AlphaGo, pues en últimas tú serías el mejor jugador del mundo, no el programa. Pero lo que sí sabes es que AlphaGo va a ganar. O sea, sabes que AlphaGo tiene el objetivo de ganar la partida y sabes que quien sea que sea su oponente no es tan inteligente como él. Entonces tú no sabes cómo le va a ganar, pero sabes que le va a ganar. AlphaGo contra Santiago es súper predecible el resultado. Mi punto es que lo mismo ocurre en distintos escenarios de inteligencia artificial. Tú sabes que el programa te va a dar los mejores resultados económicos posibles, pero no sabes cómo lo va a hacer. ¿Será que deja sin luz a todo un pueblo? ¿Será que utiliza todo el poder de procesamiento de todos los distintos computadores para lograr su objetivo? ¿Será que se pone a programarse a sí mismo muchas veces y en el camino, no sé, hackea otras cosas y genera efectos colaterales? No, no sé, porque eso sería equivalente a saber una jugada de AlphaGo. Lo que sí sé es que va a encontrar la forma más óptima. Y la fórmula más óptima tal vez no es lo que nosotros queremos. Como que queríamos ponerle algún tipo de límite ético para que el bicho supiera qué tipo de acciones sí son permitidas, qué jugadas son legales en el mundo de lo físico, en la realidad normal, y qué jugadas queremos que no haga. Y aquí, si quieres, para terminar, hay una anécdota chistosa con respecto a las leyes de Asimov de la robótica. ¿Te suena esto en algo? ¿De Asimov el escritor? Sí, Isaac Asimov tiene un montón de cuentos de ficción, sí, en donde hay distintos modelos de inteligencia artificial. Y él, en varios de sus cuentos, utiliza las mismas reglas para definir esa inteligencia. Entonces se volvió como las reglas de Asimov. Y son reglas para proteger a los humanos de un posible computador súper inteligente que les podría hacer daño. Entonces, regla número uno, usted no puede, actuando o dejando de actuar, causar que un humano salga herido, que reciba algún tipo de daño. Entonces, regla número uno es, cualquier acción que el computador vaya a tomar, no puede salir un humano lastimado de eso. Y uno diría como, oh, interesante. Regla número dos, usted debe seguir toda orden de un humano, a menos de que eso entre en conflicto con la primera regla. Entonces, ah, eso está chévere. Y la tercera es, usted debe trabajar por su propia existencia, velar por su propia existencia, con tal de que eso no entre en conflicto con las reglas 1 y 2. Ese es el modelo de Asimov. Entonces, mucha gente como que en esta discusión recurre a esas ideas y dice, ay, no le podemos programar. No, pero eso está muy sencillo. Pues es la solución a escala de lo que Asimov escribe. Es súper elegante. Tú lees esas tres leyes y es como, eso está bien pensado. Pero es chistoso porque Asimov en sus mismos cuentos un poco muestra por qué es que no funcionan esas tres reglas. Y luego cuando tú lo analizas desde una perspectiva de programación, entiendo, tampoco es viable porque tú no puedes programar fácilmente lo humano. ¿Cómo estás definiendo tú eso que es la humanidad? En particular con la palabra daño. ¿Qué es dejar que un humano reciba un daño? O sea, el computador lo prendes, inmediatamente se da cuenta de que los recursos que está utilizando podrían mejor utilizarse para salvar a alguien que está muriendo de hambre y se suicida. Siempre explico, como que no es una línea causal directa en donde uno se imagina que el robot está caminando por ahí y Laura va caminando por ahí y le va a caer una viga a Laura y el robot hace todo lo posible por salvarte. Pero resulta que la definición de daño es algo conceptualmente muy fregado de definir, como eso incluye daño psicológico, eso incluye daño indirecto, porque si el robot en el momento en que está comprando una estampilla indirectamente está causándole cualquier tipo de daño a cualquier humano, se te arma un problema, como que vas a estar en una situación en donde realmente no tienes ni idea de cómo se va a comportar por cómo tú tratas de definir la palabra daño. Y ya, eso es como el carretazo que tenía, que me lo encontré en una tanda de YouTube de muchos videos uno después del otro. O sea, me parece fascinante el modo en que está estructurado ese argumento. Entonces, pues te quería contar eso. Súper. Ahora, que la inteligencia artificial representa un riesgo no quiere decir que uno está en contra de la inteligencia artificial. No, de ninguna manera. Nadie de lo está. De ninguna manera. Digamos que la inteligencia artificial ya es una suerte de inercia. Eso va a ocurrir sí o sí. Lo que argumentan las personas preocupadas por aquello que vaya a ocurrir es que deberíamos acelerar el proceso de encontrar una solución segura a la inteligencia artificial antes de que lleguemos a una definición o un programa que sea en efecto inteligente. Ellos dan por supuesto que la inteligencia va a ocurrir. En algún momento va a ocurrir. No se trata de sabotear ese proceso, sino, hey, ¿por qué no mientras vamos desarrollando programas de inteligencia artificial, también vamos desarrollando mecanismos de protección o soluciones que nos ayuden a controlar ese superpoder? Súper.